falleció el 27 de octubre de 2010. Una afección cardiovascular culminó con aquel hombre que marcó una época en el país. Hoy se cumplen 6 años de la muerte del expresidente Néstor Kirchner. Quiero abrazarte y sentir. Se fue como siempre anduvo, a toda velocidad. Que me alejes del miedo, cariño. 1950-2010. Dormir desnudo. En Dando la Vuelta, lo recordamos. Quitar la vida y mentir se hizo una costumbre cuando la fe y el amor. Dando la Vuelta, el programa que te acompaña en tu regreso. Idea, producción y realización: Federico Cortés, Nazmi González, Ignacio Saralegui, Sofía Raimundes. Información, buena música y todo lo que tenés que saber lo encontrás acá. Dando la Vuelta, de 18 a 18:30 por Radio Jaureche. Bienvenidos, buenas tardes a todos. Esto es Dando la Vuelta, el programa que te hace compañía en tu regreso a casa. Mi nombre es Nazmi González y como siempre en la coordinación de aire y producción me acompaña Sofía Raimundes, en la operación técnica Marcelo Osorio, pero acá al lado tengo a mis compañeros de siempre, a mi equipo que me trae como siempre toda la información. Ellos son Federico Cortés y Nacho Saralegui. ¿Cómo andan, chicos? Muy buenas tardes, Nazmi, Nacho, a todos los que están del otro lado y la verdad que feliz porque al fin salió el sol. Buenas tardes a todos. Sí, hola Fede, hola Naz, ¿cómo están? Muy bien, y hoy tenemos mucha información para contarte en nuestro programa y quiero que me vayan adelantando un poquito, chicos. Fede, contame con quién estuviste. Estuve con un atleta de Lomas de Zamora que ganó una carrera muy, muy particular. Pero no les quiero adelantar mucho porque se los voy a contar más adelante. Me parece bien que nos dejes con la intriga, vamos a tener que esperar unos minutitos nada más. Y vos, Nacho, contame, ¿qué tenés para hoy? Bueno, lo que es de política, tenemos algo bastante interesante. Después de que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos haya demostrado que 1 de cada 3 argentinos es pobre, se planteó algún debate sobre este número. Y también vamos a hablar un poco de aquellas agrupaciones que se encargan de ayudar a los que más lo necesitan. Así que en un rato vamos a contarles. Por supuesto, vamos a también profundizar en este tema que es tan importante en nuestro país. Y también tenemos una sección especial porque, como todos sabemos, en nuestra Facultad de Ciencias Sociales, en la Universidad de Lomas de Zamora, se está llevando a cabo la Semana de Transmedia Week. ¿Qué es esto? En minutos nada más, nuestra cronista Sofía Raimundes nos va a estar contando. Y ustedes, que si quieren comunicar con nosotros, contanos, Nacho, por dónde lo pueden hacer. Bueno, lo pueden hacer a través de nuestro Facebook, búsquennos como Dando la Vuelta, o si no, por Twitter, @dandolavueltaoc. Y si querés escucharnos online, perdón, chicos, no dudes en entrar a www.radiojaureche.com.ar. Perfecto, Nacho. 16 grados la temperatura, 40% la humedad. Y como dijo Fede, hoy salió un poco el sol, pero el viento parece que vino para quedarse. Pero nada de esto nos impide poder compartir una linda tarde con todos ustedes. Hasta las 18:30 te hacemos compañía con música under, con información de tu zona y todo lo que tenés que saber. ¿Por dónde? Por acá. Por Radio Jaureche. ¿Volvés a casa? Dando la Vuelta te informa el estado del tránsito. En los principales accesos: Puente Pueyrredón con reducción del carril derecho por accidente entre una moto y un auto. Puente La Noria con demora de altura Avenida Roca hacia Camino Negro. Cruce de Lomas colapsado, así que a tener paciencia en la vuelta a casa. Los trenes Línea Roca, La Plata Constitución y Constitución Bosques prestan servicio limitado por obra de electrificación de vías. Los subtes funcionan con normalidad. Dando la Vuelta, Radio Jaureche. Dando la Vuelta te informa todo lo que tenés que saber en pocas líneas. 16 grados la temperatura en la ciudad, 40% la humedad. Y continuamos con las noticias más importantes del día. La Nación. La AFIP denunció evasión millonaria. La Administración Federal de Ingresos Públicos informó hoy las denuncias contra la Asociación del Fútbol Argentino y 9 clubes de Primera División por retenciones sobre ganancias no ingresadas. En la región, Brown presente en la audiencia por las tarifas de luz. El presidente de Compromiso Ciudadano, Mario Fuentes, expondrá mañana en la audiencia pública en contra del aumento en las facturas residenciales, de instituciones y de las pymes. En deportes, cuartos para Delpo. El argentino le ganó hoy 7-5 y 6-3 a David Goffin y accedió a los cuartos de final de Basilea para enfrentar al japonés Nishikori. ¿Te perdiste lo que pasó en el día? Dando la Vuelta te informa. Y saludamos a todos los que se suman a Dando la Vuelta por Radio Jaureche. Y queremos que nos cuentes qué estás haciendo, desde dónde nos estás escuchando. Recordá que podés sumarte a nuestra página oficial de Facebook, Dando la Vuelta, o si no por Twitter, @dandolavueltaoc. Y ahora es momento de hablar de lo que pasa en el país. Política. Una mirada regional sobre la política nacional. Dando la Vuelta. Bueno, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos dio a conocer que uno de cada tres argentinos se encuentra por debajo de la línea de pobreza. El número oficial son 32,3% la cantidad de pobres que se encuentran en nuestro país. Y aquí se plantea un debate. Hay quienes dicen que este número es preciso y hay otros que dicen que este número está exagerado para que luego, si hay una eventual mejora, se crea que es por el modelo político, económico y social que está llevando a cabo nuestro presidente, ¿no? Saber que uno de cada tres argentinos se encuentra debajo de la línea de pobreza es algo que nos tiene que doler, que nos tiene que dar bronca y nos tiene que comprometer a trabajar juntos y ahora en más para que realmente cada día podamos reparar más y más situaciones. Bueno, interesante esto, ¿no? Pero es muy difícil que esto se pueda solucionar quizás con el modelo económico que se está llevando y es por esto que se necesita la ayuda de toda la sociedad, empezar a construir de abajo para arriba. Y de Radio Jaureche y Dando la Vuelta creemos que esto es vital y es por eso que nosotros nos reunimos con Ignacio Martínez, que es el presidente de una organización solidaria que se llama Proyecto Aconcagua, que son de acá de Loma de Zamora. Y lo que hacen es ir a repartir comida, ayudan en caso de violencia de género. Y bueno, esto es lo que nos dijo él de cómo comenzaron. El Proyecto Aconcagua existe hace 2 años y medio ya. Nuestra primera actividad fue salir a dar de comer a la gente en situación de calle. Porque, bueno, éramos un grupo de jóvenes que no se identificaba con ningún partido político, con ninguna bandera religiosa. Entonces decidimos hacer algo por nuestra propia cuenta. Conseguimos una olla y el 5 de julio del 2014 hicimos la primera olla popular, por así decirlo, en la estación de Lomas, en Boedo y Las Vías. Hasta hoy en día esa actividad la seguimos haciendo tal cual, igual. La gente nos espera todos los sábados a las 9 en punto ahí. Llueva, calor, la gente siempre nos espera ahí, siempre. Bueno, escuchamos a Ignacio Martínez, presidente del Proyecto Aconcagua, que nos comentó cómo comenzó este proyecto. Y claro, Nacho, es importante esto, como dijo el presidente Mauricio Macri, es un poco complicado, ¿no? Porque él habla de que nos tiene que doler. Por supuesto, sí, y es por eso que ellos empezaron a movilizar para ver cómo hacemos para solucionar esto que está viviendo nuestro país. Ya que el país, digamos, la pobreza sigue aumentando, es bueno que también la población desde este lado, para poder ayudar, pueda hacer algo con este tipo de proyectos, ¿no? Claro, que se generen alternativas que sean extraoficiales, como para poder ayudar también, porque es muy importante ayudar. Sí, por supuesto. Bueno, si alguno necesita ayudar, quiere donar, quiere, como pueda, ayudar al prójimo, lo puede hacer a través del Facebook, los pueden buscar como Proyecto Aconcagua, o si no, pueden mandar un mensaje o llamar al 11 62 31 56 90 o mandar un mail a proyectoaconcagua@hotmail.com. Como dijimos, es importante ayudar a la gente que lo necesita y estas son las redes sociales, también lo pueden encontrar en Facebook de Dando la Vuelta, lo vamos a publicar, ¿no? Por supuesto, como siempre. Y bueno, Ignacio Martínez también, tengo entendido que estuvo comentando sobre, bueno, lo que es la necesidad comprometida de lo que se busca, el plato de comida, también prevenir sobre las drogas, todo esto es lo que publica este tipo de proyectos. Por supuesto, y además ellos lo que hicieron, bueno, apadrinan una escuela, tienen, digamos, un montón de cosas, pero lo que más necesitan es, voluntarios para este proyecto, porque es mucho lo que requieren. Entonces, bueno, él nos comentó un poco cómo es ser voluntario en este proyecto y acá lo escuchamos. Apadrinamos una escuela en Santiago del Estero, en una comunidad que se llama Fisco Grande. Está a 242 kilómetros de Santiago del Estero Capital. Es en el medio del campo, en el medio del monte, la escuela no tiene nada. Nosotros hace dos semanas, con una compañera del proyecto, hicimos el viaje de reconocimiento para allá, para ver todas las cosas que necesitaban, censamos a toda la comunidad. Y bueno, nada, lo que más necesitamos son alimentos no perecederos, bancos para la escuela, materiales de construcción, zapatillas y es lo que más se necesita. Los nenes andan descalzo o con las zapatillas todas rotas y sinceramente es muy triste ver la realidad en la que se vive. Pero bueno, por suerte nosotros no somos la solución, obviamente, pero somos una herramienta más para que la comunidad a la que nosotros apadrinamos salga adelante, obviamente. Bueno, así nos contó un poco Ignacio Martínez sobre lo que es este sueño cumplido, ¿no? De apadrinar una escuela. Pero vamos a hablar un poquito más de lo que ellos necesitan, ¿no? De los que necesitan todo lo demás, sino lo que necesita este proyecto, que son voluntarios. Aquellos que se ofrezcan no solo dar un plato de comida, sino también poder prevenir sobre drogas, dar primeros auxilios o cualquier otra necesidad que pueda tener el prójimo. Ser voluntario de este proyecto no es nada fácil. Y Nacho Martínez nos cuenta cómo es el día a día. Surgen cosas todo el tiempo y yo particularmente, yo sé que mis compañeros también, pero desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, pensamos y vivimos el proyecto. Surgen cosas todo el tiempo, como por ejemplo esto que te contaba hoy. Y todo el tiempo uno vive el día a día del proyecto, el momento a momento. Yo particularmente tengo todo el tiempo en la cabeza en qué cosas se puede mejorar, qué actividades se puede mejorar, qué cosas nuevas se puede hacer, qué donaciones consigo, cómo las consigo, y es un ida y venida de pensamientos que hacen que me dan ganas de seguir con esto y obviamente luchar por un mundo más justo y mejor, ¿no? Bueno, esas fueron las palabras de Ignacio Martínez, cuánta razón tiene. Bueno, este proyecto que busca ayudar al prójimo, son de acá de Loma de Zamora y no tienen ningún tipo de apoyo legal o jurídico, es todo a pulmón. Sí, Nacho, lo que me gustaría resaltar es que son chicos también que tienen nuestra edad, que son chicos egresados del colegio, que compartimos nosotros, y eso me parece muy importante porque no es que es personas de lejos o personas importantes, no, nada que ver, podemos ser nosotros. Así que podemos formar grupos así de voluntarios, podemos ayudarlos. Es el compromiso ciudadano de la población, obviamente, para que podamos ayudar de a poquito a este 32,2% de lo que es, obviamente, la pobreza. Y vamos a seguir, como siempre, al tanto de lo que sucede con respecto a este tema y con respecto a todos los temas del país en Radio Jaureche. Muchas gracias, Nacho. Y ahora vamos a relajar un poquito, vamos a escuchar a Ignoto con Roma. Un lugar donde todo se acalma. Un lugar donde brilla el sol, donde hablemos el mismo idioma, donde el sí pese más que el no, donde el bien común no sea el mal, donde el voto sea siempre a favor, un lugar donde nadie se odie, donde un beso sean dos. Yo te invito a que vengas conmigo, la la la, y que veas lo bien que se está, la la la. Vamos juntos haciendo el camino. Siempre se respire verdad. Roma, de la banda Ignoto, es lo que suena en Radio Jaureche. Les comentamos que Ignoto es una banda oriunda de José Mármol y este es su primer disco Caracolero. Si querés comunicarte con nosotros, Fede, recordanos cómo lo pueden hacer. Nasmi, lo pueden hacer a través de nuestro Facebook Dando la Vuelta o a través de nuestro Twitter @ Dando la Vuelta OC. Y además, si nos quieren escuchar en vivo, lo pueden hacer a través de www.radiojaureche.com.ar. Perfecto, y ahora, ¿quieres saber lo que pasó esta semana en deportes? Federico Cortés en instante nada más nos va a estar contando. Pero antes, tenemos noticias de todo el mundo. Tic-tac internacional. Las noticias más importantes, más relevantes, más contundentes. Lo que sucedió en el mundo, en Dándole Vuelta, te lo contamos. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas demandó hoy el fin del embargo estadounidense a Cuba en una resolución que, por primera vez, fue aprobada sin votos en contra. Venezuela. El presidente Nicolás Maduro volvió a rechazar ayer el golpe parlamentario y convocó a la oposición a la reunión acordada para el próximo domingo en Isla Margarita. Italia. Dos fuertes sismos de 5.9 y 5.4 grados volvieron a golpear hoy y se sintieron en Roma tras el terremoto que en agosto dejó 300 muertos. Deportes. Dando la vuelta. Y bueno, chicos, para arrancar mi columna me gustaría hacerles una consulta. Ustedes, un día común, por ejemplo un sábado, ¿qué pueden hacer en 10 horas? Qué pregunta complicada. Creo que puedo dormir, puedo comer, puedo tomar mate y sí, no sé. Yo me miro una serie entera, me quedo en la cama todo el día. Si tengo 10 horas para mí, cama. Bueno, ¿qué opinan si le digo que un atleta de Lomas de Zamora, Jonathan Mortarini, que tiene 28 años, ganó una carrera que es de 90 kilómetros? Creo que me muero. Yo no llevo a 10. Tuvo 10 horas corriendo, sin parar. Arrancó a correr, no es que cualquiera puede correr una carrera de 90 kilómetros, ¿no? Sino que él arrancó de a poco, siempre hizo deporte. Y hace 2 años y medio, a raíz de que estaba con los últimos exámenes de la carrera de grado, más el trabajo que tenía, tenía que liberar un poquito la cabeza porque se sentía medio atosigado. ¿Y qué hizo? Bueno, empezó a correr, salió a trotar por la zona. Cambió sus hábitos, cambió sus costumbres y bueno, empezó a competir, se vio que podía competir. Tal es así que a principios de octubre, como les decía, ganó la Atlántica Ultramaratón de 90 kilómetros, que es una carrera que sale de Mar Chiquita y va por toda la costa hasta Pinamar. Pero esto no lo logró tan fácil. Dejó muchas cosas de lado, como por ejemplo las juntadas con amigos, y así lo cuenta. No, el tema de la vida social, aún hoy me toca elegir muchas veces entre salidas e ir a entrenar, y siempre se hace muy difícil. Aún hoy se hace muy difícil, sabiendo, no sé, quizás mañana tengo un entrenamiento exigente y sé que hoy no puedo salir, no puedo hacer nada, y bueno, yo termino eligiendo. Y muchas veces esas son las cosas que uno se acuerda en las carreras. O sea, uno en el momento que estás cansado te acordás y decís, hay que hacer valer ese día que elegiste irte a dormir temprano para levantarte a las 7 de la mañana, un día de 8 grados, calzarte una remera manga larga y salir a correr al parque. O sea, acordarte de ese momento que las pasaste muy mal y nada, hacerlo valer durante la carrera. Escuchamos al corredor Jonathan Mortarini. Jonathan es una persona que siempre se prueba a sí mismo. Arrancó como primera meta los 21 kilómetros de Buenos Aires, que es la media maratón. Después pasó a la maratón de Buenos Aires, que como todos tienen una mala idea de eso, maratón son 42 kilómetros. Todos le ponen a las carreras maratón, pero bueno, son los 42 kilómetros. Después de eso, se propuso correr el cruce de los Andes, que es una carrera dividida en 3 días en 100 kilómetros. También lo logró. Después pasó al Ironman, que es lo que se inscribió para el año que viene. Pero antes, una locura, que fue esta carrera de los 90 kilómetros, decidió buscar aire. Necesitaba generar resistencia para poder lograr lo que es el Ironman, que es una carrera de las más exigentes de triatlón del mundo. Son 9 kilómetros de natación, 180 de ciclismo y 42 kilómetros de running. Y bueno, se inscribió sin saber nadar y sin tener una bicicleta, porque es bastante loco. O sea, como que él primero se inscribe y después se pone como meta hacerlo. Y el año pasado fue la primera edición de esta Atlántica Maratón de 90 kilómetros. Y un amigo se la había recomendado. Y esto pensaba. Literalmente que la gente que hace esas carreras es porque tiene una deuda personal o no sé, está mal de la cabeza. Mis palabras fueron, ay, esa gente que corre 90 kilómetros está mal de la cabeza. No, fue un rotundo no, no me voy a inscribir. Y nunca me inscribí una carrera así. Y este año, segunda edición, estaba inscripto y no sé. Yo, como te había dicho vos en un momento, necesitaba una carrera larga, larga, más allá de 40 kilómetros, en donde despejar la mente por mucho, mucho tiempo, que no me importe el ritmo. O sea, ir un ritmo tranquilo, pero que dure mucho. Necesitaba una carrera que dure mucho y ver, que necesitaba poner a prueba mi resistencia, más allá de los 42 kilómetros que... Los 42 kilómetros ya los venía haciendo a un ritmo exigente. Entonces necesitaba bajar el ritmo, ir muy despacio, pero durante mucho, mucho tiempo. Y este era el desafío ideal. Escuchamos al runner Jonathan Mortarini. Y lo que me generó una inquietud es, ¿qué haces en 10 horas? ¿Cómo ocupás la cabeza? Y bueno, él me contó que se armó una lista de Spotify con 22 horas de música. Aleatorio, para que pueda sonar cualquier cosa y pueda recordar momentos. ¿22 horas de música? 22 horas de música, increíble. Pero no para escuchar y... Si no, él no me dijo que quería escuchar música, sino que quería pensar. Entonces, cada música que ponía tenía algún momento de su vida. Entonces, bueno, eso lo ayudó un poco. Y bueno, como les decía, 10 horas corriendo. Imagínense todo lo que pudo ver, ¿no? Y esto fue lo que nos dijo. Vimos todo, creo que... Entre la largada y la premiación... Vi todos los estados del cielo, todo, desde el amanecer hasta el atardecer, anochecer. O sea, una experiencia increíble correr tanto tiempo en la playa y con un clima que, si bien el viento era muy fuerte, la verdad que no hacía ni mucho calor ni mucho frío. Fue una experiencia muy linda, la volvería a hacer. Y en cuanto a la llegada, yo ya la empecé a disfrutar cuando vi a mi viejo. O sea, primero lo vi a mi viejo y después vi el arco, porque él estaba más del lado de la playa y el arco estaba un poco metido. Y verlo y escucharlo a mi viejo antes de la llegada, nada, fue muy emocionante. Y creo que la parte más emocionante fue cuando escuchaba decir ganamos. Y no era ganaste, era ganamos. O sea, no, yo no ganaba. Yo siempre tengo claro que esas carreras así, no, uno no está solo. Uno va con la familia, va con los amigos. Escuchamos a Jonathan Mortarini, quien ganó los 90 kilómetros de la Atlántica Ultramaratón, una carrera que se dio el 1 y el 2 de octubre y que la ganó de punta a punta. Muy bueno, Fede, la verdad que a mí me interesa porque, bueno, yo creo que nunca puedo correr, pero estas cosas me motivan a poder empezar de a poquito, ¿no? Claro, de a poquito, un poquito, un empujón te da. Y bueno, te digo lo próximo que se le viene. En un mes va a competir en el Triatlón Panamericano y el 12 de marzo de 2017, como ya les dije, viene el Ironman de Buenos Aires. Así que, bueno, vamos a estar ahí esperándolo. Excelente, Fede. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí en las cosas más importantes. Si querés leer más sobre esta nota, podés hacerlo a través de nuestra página de Facebook, Dando la Vuelta. Quédate que ya llega la columna de tecnología, pero ahora un poquito de música. Bye. la potentosa del viaje de Jim en Radio Jaureche. Les comentamos que el viaje de Jim es una banda que se formó hace 4 años y está integrada por 7 músicos de Zona Sur. Es un poco una mezcla de rock fusión con algo de jazz, funk y folclore. Todos los temas de ellos son propios y, como ellos dicen, su idea es sacar su primer disco a principios del año que viene. Así que recordá que podés comunicarte con nosotros por donde, Fede. Lo podés hacer a través de Facebook, Dando la Vuelta, o en Twitter, @ Dando la Vuelta OC. GPS del Sur. Llega el fin de semana y no sabes qué hacer. Cine. Lomas de Zamora. Cultura. Temperley. Tecnología. Adrogué. Teatro. Banfield. Los mejores planes para tu fin de semana. GPS del Sur. Y hoy en Dando la Vuelta nos interesamos por las nuevas narrativas y la era de la tecnología moderna. Es por eso que nuestra compañera Sofía Raimundes estuvo, como les dije al principio, en la semana de la Transmedia Week, realizada acá en la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Lomas de Zamora, para contarnos en carne propia acerca de lo que se trató. La escuchamos. Hola chicos de Dando la Vuelta, soy Sofía Raimundes, informando como siempre para Radio Jaureche. Estoy en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora porque se está llevando a cabo el acto central de la Transmedia Week. Es una semana de actividades del 24 al 30 de octubre, organizada por la Secretaría de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales con la colaboración de la Secretaría de Medios. El aula está colmada de oyentes que vienen a participar de esta charla, que cuenta con la presencia de eminencias dentro de estos campos comunicacionales, como lo son Francisco Alvarelo, doctor en comunicación social por la Universidad Austral y licenciado en comunicación social con orientación en periodismo por la Universidad Nacional de La Plata, que también ha dictado clases en la Facultad de Ciencias Sociales de Lomas de Zamora. Hablamos con Francisco y esto nos decía. Me parece una gran noticia, la verdad que yo, habiendo sido profesor de acá, y me parece que las universidades públicas, sobre todo, tienen que hacer un esfuerzo por generar este tipo de eventos, que quizás es más común encontrarlo en las universidades privadas, porque es como entrar en diálogo con el mundo, con lo que está pasando. Y me parece que este tipo de eventos globales te conectan con otros países, con otras universidades, y me parece una gran noticia. Que sea acá, que me hayan invitado, para mí es una alegría enorme, y me pone muy contento. Me parece que hay que empezar a caminar estos caminos y sumar voces de afuera con adentro, visibilizar todo lo que se produce acá, todo el diálogo que se hizo con las preguntas y las repreguntas entre los mismos asistentes. Me parece que pone en evidencia que hay una preocupación y hay una búsqueda que está bueno, ¿no? Que no necesariamente tenga que venir alguien de afuera para que se produzca, sino que la misma facultad las produzca, ¿no? Y me parece que este tipo de eventos están buenos para eso, ¿no? También hablamos con Gustavo Mónaco, graduado en comunicación en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en la Facultad de Ciencias Sociales, y cuenta con más de 25 años de experiencia en la industria de telecomunicaciones y entretenimiento. A mí me parece súper importante tener un lugar que sea una oportunidad para poder discutir estas cosas. Siempre hay que crear el espacio para poder discutirlos. Los temas existen en la sociedad, existen en los medios, existen en la calle. Lo importante es traerlo a la facultad y discutirlo, y que lo discutan entre alumnos, profesores, investigadores, profesionales de los medios, todos tienen que discutirlo. Y ese ámbito de poder tener perspectivas diferentes, approaches diferentes, interdisciplinario, es una oportunidad muy fuerte para poder hacerlo. Yo creo que en periodismo ustedes tienen una oportunidad increíble para producir transmedia y para pensar en el sistema de transmedia. Hoy, con las facilidades y el bajo costo y las facilidades de producción que tienen ustedes, tendrían que estar haciendo mucho más de lo que están haciendo ahora. Y obviamente no podíamos dejar de hablar con la organizadora de todo este evento de la Transmedia Week. Ella es Soledad Arrigues Manoso, licenciada en periodismo, especializada en entornos digitales, profesora en comunicación social y docente e investigadora de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Estamos muy contentos de esta apertura por la convocatoria de la gente, por la participación que hubo, y creemos que estamos dando el primer paso, ¿por qué no?, para pensar la segunda semana de la Transmedia acá de la Facultad de Ciencias Sociales. Agradezco mucho a todos los docentes que colaboraron con este proyecto, así que un beso grande para el programa Dando la Vuelta de Radio Jaureche, que estuvo presente y que nos ayudó también a difundir para que este evento sea no solo de Transmedia, sobre Transmedia, sino Transmedia en sí mismo. Informó para Dando la Vuelta Sofía Raimundes. Hasta la próxima. Interesante la jornada que se está realizando en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Para todos aquellos que quieran participar en organizar este evento sobre Transmedia y puedan compartirlo en la plataforma Transmedia Week. Por supuesto, están todos invitados a nuestra universidad, pero aquel que no pueda venir, nosotros transmitimos en vivo y pueden entrar a nuestra página de Facebook Dando la Vuelta y fijarse todo el contenido que tenemos para ustedes. Excelente, gracias Sofi por estar siempre ahí para traernos todo lo que pasa en la región. Y ahora chicos, yo no tengo nada para hacer este fin de semana, ¿ustedes sí? Tenemos algunos planes, Nacho, ¿vos? Y vamos a ver qué se viene. Y bueno, si todavía no sabes qué hacer el fin de semana, te vamos a acercar las mejores propuestas para que disfrutes con familia y con amigos. Chicos, cuéntenme qué tienen para invitarnos. Bueno, si tenés ganas de pasar una noche a pura risa, te recomiendo que vayas hoy al Loco Arte para ver a la Combustible. Yo ya lo fui a ver un par de veces y la verdad que los chicos le ponen mucha onda, te morí de risa y de paso puedes tomar algunos tragos. Es un stand-up que trata sobre cosas de la vida cotidiana y la cita es hoy a las 22 horas en Bartolomé Mitre 1285. La verdad que tengo ganas de ver algún showcito de stand-up. Hace rato que no voy, y más si lo tenemos cerca y es hoy, ¿no? Bueno, yo si quieren, prefieren otra cosa, en lugar de eso, pueden disfrutar de una noche a puro jazz y solidaridad a las 21 horas en Manuel Castro 478, El Nido se llama. Será una edición especial de ciclo Sureros Big Band. Lo más importante es que todo lo recaudado será destinado a ayudar a la gente de Las Breñas, Chaco. Miren qué bueno, chicos, pero capaz que hay otro público que nos está escuchando que quiere disfrutar algo diferente. Les recomiendo que este domingo 30 de octubre hay un evento mundial que viaja hasta Claypole. Es interesante porque estamos hablando del Festival Internacional Buenos Aires Coral, que se realizará a partir de las 19 en la Casa de Claypole, que está ubicada en Rodolfo Colliet 1021. Y bueno, es interesante también porque es la novena edición de este certamen que por primera vez se realiza en Almirante Brown. Así que bueno, si te interesa o si les interesa escuchar un poquito de canto coral, les recomiendo que vayan porque la entrada es libre y gratuita. ¿Ustedes a dónde van a ir, chicos? Y yo me parece que me inclino por El Nido, ¿eh? Voy a ir al Nido a conocer el lugar y un poquito de jazz. Yo Loco Arte fui a ver La Combustible, la verdad estuvo muy bueno, pero esta vez vamos a hacer un poquito de jazz, a relajar un poco. Vamos juntos entonces. Vamos. Perfecto. Y antes de despedirnos, quiero saber cómo nos va a acompañar este fin de semana, ya que tenemos tantas propuestas para hacer. Denme buenas noticias, por favor, chicos. Bueno, para mañana viernes va a estar algo nublado, vientos leves de direcciones variables, y vamos a tener una máxima de 18 grados y una mínima de 7 grados. Y para el sábado, cielo algo nublado, vientos leves o moderados del noroeste, mínima de 7 y máxima de 20. Espero que por favor igual salga el sol. Llegó la hora de despedirnos. Muchas gracias por siempre estar del otro lado. Esto fue Dando la Vuelta por Radio Jaureche. Mi nombre es Nazmi González y nos vamos a reencontrar en el próximo programa de 18:30 con toda la información en tu retorno a casa y, como siempre, las mejores propuestas para tu fin de semana. Podés escucharnos por www.radiojaureche.com.ar. Gracias, Fede. Gracias, Nacho, por estar. Muchas gracias, Naz. Muchas gracias, Fede. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, chicos. La verdad que pasé un lindo momento y un saludo a todos los que están del otro lado. Y obviamente a nuestra coordinadora de aire y cronista Sofía Raimundes y a nuestro coordinador también de aire, Marcelo Osorio. Muchas gracias. Hasta la próxima. Dando la Vuelta, el programa que te acompaña en tu regreso. Idea, producción y realización: Federico Cortés, Nazmi González, Ignacio Saralegui, Sofía Raimundes. Información, buena música y todo lo que tenés que saber lo encontrás acá. Dándole Vuelta de 18 a 18:30 por Radio Jaureche.